La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Están en nuestros estudios la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos, y la doctora Florencia Esturla, de la misma área. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad las invitamos porque queríamos que nos cuenten qué ha sucedido, cuáles son las nuevas novedades del régimen tarifario especial de las entidades de bien público. ¿Qué sucedió? Bueno, por suerte tuvimos una respuesta del ministro de Energía, en las que nos comunica que ya se está trabajando de manera, digamos, importante para que al corto plazo ya se reglamente esta ley y puedan quedar incluidas aquellas instituciones sin fines de lucro que puedan acceder a este régimen tarifario específico. Claramente nos dicen también que hay que coordinar con otros ministerios porque esta ley habla de un régimen tarifario específico tanto para el servicio de agua como la electricidad, para gas y para telefonía. Entonces nosotros ya le requerimos también al Ministerio del Interior que nos informe si se estaba trabajando en la reglamentación de esta ley, como también al Ministro de Comunicaciones, para que de la manera, digamos, más ágil posible, exactamente, se reglamente, porque hay que coordinar también con cada ente regulador de qué manera va a ser incorporado este régimen tarifario específico en el resto de los cuadros tarifarios. Florencia, recordemos a los oyentes qué es lo que sucedió acá en el Defensor del Pueblo con respecto a este tema que nos contestaron. A raíz de las consultas que recibimos en la Defensoría, iniciamos una actuación de oficio en la que finalmente exhortamos para que a la brevedad se reglamente y se pueda hacer efectiva la aplicación de esta ley. Y por eso recibimos esta respuesta de Aranguren. Exactamente. Exactamente. Bueno, y ahora hay que esperar a ver qué sucede con la ley. Exactamente, estamos a la espera. Se están tratando también de manera, digamos, algunos casos que nosotros hemos tenido, se han tratado también de manera individual. El Ministerio de Energía también los ha tratado de manera individual con estas entidades sin fines de lucro que se han presentado en la Defensoría. Para finalizar, ¿cuáles son estas entidades? ¿Los clubes de barrio? Sociedad de Fomento, sí. Centro de Jubilados, bibliotecas populares. Ya que las tenemos acá las dos, queríamos saber en qué situación está lo de la tarifa social, que me parece que es el tema más importante en nuestro país en este momento. Sí, exactamente, y la realidad es que sabemos que la radio tiene mucho alcance, fundamentalmente en el interior del país, sí. Y nosotros queremos insistir, y ya como hablamos en nuestros programas, que hay derechos de acuerdo a cada situación socioeconómica en acceder a una tarifa social, que se llama tarifa social federal, tanto para el caso de gas como de electricidad. Estamos recibiendo ahora muchas quejas de usuarios del interior del país que pertenecen, digamos, que son distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y no son incorporados. Lo que nosotros le decimos que se está hablando de la tarifa social federal, que tienen que solicitar en principio a la empresa esta tarifa social, o bien si existe el ente regulador o la Dirección Provincial de Energía que corresponda, que también hagan su reclamo. En caso de no tener respuesta, lo que pueden hacer es enviarnos a nosotros toda la documentación y, digamos, nosotros lo que necesitamos para poder tramitarla concretamente es que nos manden escaneada una factura, el domicilio, el DNI y el nombre del titular del servicio. Perfecto, eso es muy importante, porque los denunciantes por lo general me pasó tal cosa, pero necesitamos todos esos datos. Exactamente. Y si no, siempre que nos brinden un teléfono o un domicilio de correo electrónico para que nosotros podamos contactarnos y ver si nos falta algún dato, poder solicitárselo. Exacto, recibimos denuncias tanto en Suipacha 365 como por las redes sociales, como por los mails, por los teléfonos del área, por todos lados. O sea, recibimos todo el tiempo y si nos quieren enviar su teléfono o mandar un mail, no hay ningún problema y van a ser evacuadas todas las dudas y van a ayudarlos y asesorarlos. Exactamente, y en el caso de gas, La realidad es que también estamos recibiendo quejas de personas que no le toman en las distribuidoras el reclamo. Lo que tienen que hacer es contactarse con el Energas, que es quien les va a tramitar y les va a decir en definitiva si les corresponde o no acceder a la tarifa social. En el caso del Energas también lo pueden hacer a través de la página de internet, que es www.energas.gov.ar, y ahí hay directamente un recuadro donde se cliquea y ya les indican si pueden ya hacer la solicitud del formulario social. Para tarifa social. Y en el caso de esto sí para los usuarios de Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires que pertenezcan al área de concesión de AISA, la tarifa social la pueden solicitar a través de la página de internet del ERAS, que es www.eras.gov.ar. Perfecto. Que en realidad en este caso puntual lo que se hace es un análisis global del hogar y la situación en la que se encuentra todo el hogar, a diferencia de la tarifa social en el servicio de electricidad y de gas, que se evalúa a quien resulte el titular del servicio. Perfecto. Chicas, muy claro como siempre y un placer haberlas tenido acá y las voy a tener más seguido porque este tema es central. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Encantada. Hasta luego. Un gusto. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Nos visita en nuestros estudios la doctora Soledad Manín, del área de servicios públicos. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, Estefi, ¿cómo te va? Se realizó en el Defensor del Pueblo un taller con alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Contanos, ¿de qué trató el taller y cómo estuvo y quiénes hablaron y todo lo que pasó? Bueno, te cuento. Es un taller que se viene realizando hace un tiempito ya. Vienen aquí a la institución diferentes grupos de alumnos de la UBA. En este caso se trataba de un grupo de alumnos de una materia del ciclo profesional orientado que se llama Protección Constitucional de Consumidores y Usuarios. Uh-huh. Y bueno, un poco la idea es acercar a los alumnos, a los estudiantes universitarios a lo que es la institución, que la conozcan, que conozcan el funcionamiento, que vean cómo se trabaja aquí, que tengan un diálogo muy cercano con la gente que trabaja acá, que puedan resolver todas las dudas. Entonces lo que se hace es plantear los diferentes temas que se trabajan desde distintas áreas y les contamos cómo se abordan. Muchas veces les damos ejemplos de casos que se han presentado, como para que ellos entiendan, digamos, cuál es el mecanismo que se utiliza aquí para trabajar con respecto de la protección y de la promoción de derechos humanos, y que es un mecanismo totalmente diferente a lo que ellos vienen, digamos, tratando o estudiando en otras materias, que quizá ellos van más por el lado judicial, el tema claro. De las presentaciones, el procedimiento. Y bueno, esta institución es una institución que quizá no conocen muchos, incluso estudiantes avanzados. Entonces, el contacto con los profesionales de la Defensoría y conocer cuál es el trabajo cotidiano y poder ver la institución desde el lugar físico hasta llegar a un organismo y saber qué es el organismo, cuál es la mesa de entrada, bueno, una serie de cuestiones que quizá parecen nimiedades, pero muchos alumnos no lo conocen, se reciben de abogados y quizá nunca han estado en una institución pública. Y bueno, realmente es un intercambio muy enriquecedor porque los alumnos tienen la posibilidad de hacer todo tipo de preguntas, participan activamente y realmente los resultados son muy buenos porque los alumnos se van contentos, es una experiencia distinta para ellos a lo que vienen viendo la carrera y en todas las ediciones que se han hecho se han ido muy, muy, muy, muy satisfechos. ¿Siempre son los mismos temas o van variando en cada taller? Van variando. La idea es acercar un poco los temas que pueden interesar al grupo en cuestión, según sí. Se trate de alumnos avanzados, alumnos iniciales, de qué carrera vengan. Entonces se trata de adaptar un poco a los objetivos de esa materia que ellos están cursando, la edición, digamos, de lo que se va a tratar en ese día. Con estos alumnos, la idea fue un poco, obviamente, hablar de servicios públicos, porque la materia de protección de usuarios y consumidores, pero además brindarles un pantallazo un poco más amplio de lo que es la Defensoría para que no se vayan con una idea tan restrictiva de que solo hacemos temas de usuarios y consumidores, para que sepan que trabajamos con otros temas, sí, darles una muestra. Sí, en realidad es una muestra de lo que se hace, que se va variando por ahí en los temas complementarios, se van variando para que haya un poco de cada cosa. En esta oportunidad participaron la Oficina de Pueblos Indígenas y la Oficina de Personas con Discapacidad. Entonces se llevan un panorama un poco más abarcativo de lo que es el trabajo de la institución, si bien no es exhaustivo porque es imposible condensar en una sola jornada todas las áreas, pero bueno, seguro, se va variando como para que vayan teniendo un poco de todo. Perfecto. Si dentro de los oyentes hay algún profesor que esté interesado en traer a sus alumnos, ¿es posible? ¿Hay que contactarse con alguien? Sí, desde ya. Estos encuentros son organizados por la Oficina de Gestión de Conflictos. Sí. Está Alejandro Nató y María Eugenia Bocker en esa oficina y pueden contactarse con ellos. Sí. Y bueno, plantear esta posibilidad de que tienen interés en traer a sus alumnos, de qué alumnos se trata, de qué carrera, qué año están, cosa de que se pueda desde la Defensoría coordinar una capacitación acorde a los que ellos están viendo. Exacto, exacto. Bueno, un placer haberte tenido acá, Sole, y un gusto. Y te esperamos para la próxima, si llega a haber otro taller o con las ODS, que nos hablaste la semana pasada. Cómo no, cuando gusten, y muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Neuquén. Defensores del pueblo piden al gobierno que revea el tarifazo. Los defensores del pueblo del país, nucleados en ADPRA, pidieron al gobierno una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados de los servicios de luz, agua y gas. Exigieron una audiencia pública para que los aumentos se apliquen en forma gradual y no afecten el desarrollo de una vida digna. Además, reclamaron la aplicación de mecanismos ágiles, eficientes y accesibles de las empresas prestatarias y los entes reguladores para facilitar las peticiones de los usuarios que quieren acceder al beneficio de la tarifa social. También pidieron al ministro que se contemplen las medidas alternativas para evitar el corte del suministro de los servicios de aquellos usuarios que no pueden afrontar los incrementos tarifarios.